Buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este martes. Martes primero de marzo, entramos así oficialmente al tercer mes del año. De inmediato damos cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. A esta hora, 6 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy tendremos un día con... un día soleado. Sí, así se perfila, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Contamos con una humedad del 88%, viento 5 kilómetros por hora. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Estamos iniciando una nueva era. Les invitamos precisamente a ser parte de esta nueva etapa donde intentamos fortalecer la comunicación y el entretenimiento. Y empezamos precisamente con el Café Mañanero. Estamos pendientes, sin duda alguna, del parte de la crisis entre Ucrania y Rusia, o dicho en la cruda realidad, el parte de guerra en Ucrania tras la invasión rusa. La última hora sobre el terreno, los últimos movimientos o acciones de la comunidad internacional. Eso es lo que tenemos para compartir en esta mañana. Gracias por seguirnos. Inmediatamente, a propósito, empezamos a dar cuenta de los indicadores económicos, cómo están las cosas, cómo impacta precisamente esta situación en el contexto económico. Sabemos que nada es ajeno a la economía internacional. De manera que vamos inmediatamente con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. El petróleo alcanza los $99.73. Sí, a propósito, cae un 1,79%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,479 puntos, lo que equivale a una caída del 0,09%. La guerra enciende las alarmas ante el temor a una recesión y a la escalada de la inflación. Son algunos de los titulares en que destacamos precisamente en el día de hoy. Bruselas propondrá gravar las ganancias de las energéticas por la subida del gas. Todo esto también como consecuencia de la guerra en Ucrania. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que las sanciones van a durar hasta que Putin retire sus tropas de toda Ucrania. El mensaje es contundente. La comunidad internacional que empieza a hacerse oír. Incluso hasta en el deporte, porque la FIFA ha excluido a Rusia y a los equipos rusos de todas las competiciones internacionales. Ya no es solamente competir con la bandera del Comité Olímpico. No, nada de eso. Excluidos los rusos de las competiciones deportivas internacionales, incluido el Mundial de Qatar. El mensaje es durísimo contra Vladimir Putin. Y también los artistas se hacen notar, hacen presencia en este reclamo internacional, en este reclamo por los derechos humanos, en este reclamo por la vida misma. Muchos artistas se han pronunciado en los últimos días, rusos y no rusos. Sí. Recordemos en las Tatú, han vuelto a pronunciarse, Natalia Podolskaya. Y Lena Katina, de Tatú, que bueno, vivieron una situación bastante complicada con el régimen ruso por allá en el año 2005 y posteriormente también tuvieron algún inconveniente. También Julia Samoglava. La banda Lit Big. Bueno, son algunos de los que se han pronunciado en contra de la invasión rusa y de los artistas internacionales. Ya también en algún momento citábamos aquí a Otzi Magrón. También Maxime Galkine. Artistas valientes que se pronuncian desde Rusia contra la invasión, contra la guerra. Y bueno, también algunos artistas rusos desde el contexto internacional, como es el caso de Valery Gergiev. Sí. La dirección del Carnegie Hall de Nueva York ha anulado los conciertos de la Filarmónica de Viena, que iba a dirigir entonces el célebre Valery Gergiev, corrijo, conocido por sus estrechas relaciones con el señor del Kremlin. Hago la salvedad. Aquí también se están tomando acciones contra los amigos de Putin. Y en la otra cara de la moneda encontramos a la artista japonesa Yoko Ono, la conocida Yoko Ono, viuda del músico británico John Lennon. Realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram para hacer un llamamiento a la paz frente a la guerra desatada entre Rusia y Ucrania. Bueno, hay más. Encontramos más reclamos sobre la paz, más mensajes que claman la paz en Ucrania y el fin de la invasión rusa. Y nos quedamos con el mensaje que quedó para la eternidad, precisamente de John Lennon y su obra maestra, Imagine. Sharing all. imagine no possessions. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Lo hacemos con la canción más representativa de la paz, Imagine, del legendario John Lennon. Sí, es una canción que aplica precisamente para estos tiempos más que nunca. Es un mensaje de paz que nos dejó ese gran artista que fue víctima precisamente de una persona, se dice que fans, en fin, la verdad es que sobre el asesino de John Lennon hay muchas teorías. Lo cierto es que terminaron con su vida de la forma más absurda, de una forma inmerecida, es decir, víctima de la violencia. Así murió John Lennon, pero nos dejó su obra, ¿no? Un mensaje de paz representado en Imagine, la canción que estamos escuchando, y decía que aplica en estos tiempos por la situación que estamos viviendo en Ucrania con esa invasión rusa. Y vamos encontrando en el contexto internacional voces que reclaman el fin de la guerra, voces que reclaman la paz, voces en que reclaman por los derechos humanos, y los artistas no son la excepción. No solamente por esta canción que nos dejó en su tiempo John Lennon, sino en la actualidad. Muchos artistas rusos justamente han condenado desde las redes sociales, que para algo sirven, precisamente, para lanzar un grito contra la guerra. Ya lo decíamos al principio, la banda rusa Litvak, igualmente Yulia Samoylaeva, Anastasia Prokopko, Lena Katina, Natalia Podolskaya, del dúo Tatú, todos ellos se han pronunciado en contra de la invasión rusa, en contra de la guerra. Y también, bueno, se empiezan a tomar algunas sanciones de los grandes escenarios del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York, que ha anulado los conciertos de la Filarmónica de Viena, que iba a dirigir el célebre maestro Valery Gergiev, conocido por sus estrechas relaciones con el Kremlin. Pero también encontramos los mensajes de la artista japonesa Yoko Ono, la viuda del músico británico John Lennon. Ha hecho también su publicación en sus redes sociales para hacer un llamamiento a la paz. Y más teniendo esta canción que le pertenece, y le pertenece a todos los seres humanos. Son muchos los mensajes que vamos encontrando en el contexto internacional, y no solamente de cantantes, músicos, sino también de actores. El realizador estadounidense Sean Penn se encuentra en Kiev rodando un documental para contar al mundo la verdad de la invasión a ese país por parte de Rusia, y su país, entre otras cosas. Así lo ha recordado en las redes sociales. Estoy del lado de Ucrania, ha escrito en Twitter el actor Ashton Kutcher, casado con la actriz ucraniana Mila Kunis. Más expresivo el novelista Stephen King, que dice, estableciendo un paralelismo con el patio del recreo de la escuela, que no se puede permanecer de brazos cruzados cuando un chico mayor pega a uno más pequeño. El actor francés Gerard Depardieu adquirió la nacionalidad rusa en el año 2013 como protesta contra el fisco francés y a mediados de este mes de febrero publicó en Instagram una foto abrazando a Vladimir Putin con el pie, la mitad. Después la ha quitado de su cuenta, pero en un programa de televisión ha declarado: dejad a Vladimir tranquilo. De todas maneras, no sabemos lo que pasa. Y además, Ucrania ha tenido siempre problemas con Rusia. Bueno, con esto quiero ser amplio. Y es evidente que la inmensa mayoría está en contra de Vladimir Putin. Pero encontramos también más de uno que le va a respaldar, pero son muy, muy escasos. Y esto refleja que Vladimir Putin cada día está más solo en sus ambiciones de poder, en sus ambiciones violentas. Bueno, pues tenemos mucho para contarles en el día de hoy. Mil gracias. Gran parte de nuestro comentario editorial ha ido justamente en este reclamo de los artistas internacionales en favor de la paz. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzamos rápidamente nuestro monólogo de actualidad. Gracias por acompañarnos. Recuerden el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Estaremos hasta las 11 de la mañana. Son 3 horas de programa que les invitamos a compartir. Y miramos a esta hora el último parte de la guerra en Ucrania. Bueno, empecemos destacando que en el día de ayer, tal cual como estaba previsto, hubo ese encuentro entre una representación del gobierno ucraniano y otra del gobierno ruso. Desafortunadamente, no hubo acuerdo. Ya en la mañana aquí habíamos anotado de que era muy prematuro, que se buscaba si acaso un alto al fuego, pero ni siquiera eso. Sobre el terreno se siguen librando los combates. Las tropas rusas asedian a la capital de Ucrania, Kiev. Y el gobierno de Ucrania ha denunciado en el seno de la ONU los ataques contra la población civil. A propósito, en el día de ayer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría dialogado con el presidente Vladimir Putin y este se habría comprometido a no continuar atacando a la población. La semana anterior, recordemos que Emmanuel Macron admitía que Vladimir Putin le había engañado cuando le prometió de que no iba a invadir a Ucrania. ¿Le vuelve a creer Macron a Putin de que no va a continuar atacando a la población? Bueno, la Corte Penal Internacional, a propósito, está preparando un informe precisamente para denunciar los ataques contra la población civil, las violaciones de los derechos humanos, el uso de algunas sustancias prohibidas en la guerra. En este apartado corrobora Amnistía Internacional. De manera que se busca denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente ruso Vladimir Putin. Debo decirles que las últimas sanciones en que se han escuchado tienen que ver con grandes explosiones. Un convoy ruso de más de 40 kilómetros se dirige a la capital de Ucrania, según imágenes satelitales estadounidenses. Turquía, a propósito, ha cerrado el Bósforo a buques de guerra en virtud de la Convención de Mantreux. Y a propósito, Turquía tiene unos aviones no tripulados que se han convertido en... Sí, son muy eficaces en ataques a convoys. Y en el año 2021, Ucrania precisamente le compró esos aviones y los estaría utilizando y precisamente le estarían dando resultados a la hora de contener a las tropas rusas. Esto supuestamente no le gusta nada al presidente Vladimir Putin, que empieza a ver de otra forma a Turquía. Hay mucho que contarles en lo que tiene que ver con la situación de Ucrania. Pero es muy importante destacar, de que más de 600.000 refugiados ya han llegado a los países vecinos, especialmente a Polonia. Es decir, más de 600.000 personas han salido de Ucrania en los últimos 5 días, o dicho de otra forma, desde que estalló la guerra. Europa precisamente se prepara para acoger a los refugiados, incluida España. Y aquí precisamente llegamos porque ayer ofreció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una entrevista a Radio Televisión Española donde se refirió a varios aspectos de la guerra en Ucrania. Vamos a escucharlo precisamente porque es muy importante. Se refirió a las sanciones. Se refirió concretamente al presidente Vladimir Putin. ¿Qué consecuencias tendría no aplicar sanciones a Rusia? Escuchemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. No aplicar estas sanciones económicas a Rusia, para Europa. ¿Qué coste significaría para los ciudadanos europeos el que permitiéramos que Putin atropellara la legalidad internacional e invadiera los países, como ha hecho, por cierto, desde el año 2008, en Georgia, como hizo en 2014 en Crimea y como está haciendo ahora mismo en Ucrania? ¿Qué coste sería ese para Europa? Sería absolutamente inaceptable, inasumible, sería mucho mayor que el coste que, por desgracia, ahora vamos a sufrir como consecuencia de estas sanciones económicas. Sobre ese coste. Y se refería también al presidente Vladimir Putin. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de cuál es el origen del conflicto. El origen del conflicto es que Putin no acepta la Unión Europea. No acepta lo que representa la seguridad europea, no acepta lo que representan los valores europeos, de derechos fundamentales, de respeto a la legalidad internacional, de consolidación de la democracia. Y eso es lo que él ve como una amenaza, lo vive como una amenaza. Y por tanto, si compartimos ese diagnóstico, lo que es evidente es que lo que querría Putin, y por cierto ha tratado de hacer durante todos estos años, ha sido acercándose a actores políticos, actores económicos, con fake news, con campañas de desinformación, tratar de separar, de dividir a la Unión Europea. Y lo que se ha encontrado es justo lo contrario. Se ha encontrado una Unión Europea que ha sido tajante, rotunda, contundente en la respuesta. Porque somos muy conscientes de que aquí lo que se está jugando no es solamente, ya con esto es grave, la integridad territorial, la soberanía nacional de Ucrania, sino también el cuestionamiento de la seguridad europea y, por tanto, del proyecto europeo. Y, en consecuencia, es importante la respuesta tan unitaria que estamos dando. El mayor regalo que le podríamos dar a Putin es la división, la separación, la no unidad. Por eso creo que es importante trasladar este mensaje y trasladar otro también muy importante. Y es que Putin tiene que ser consciente de que todas estas sanciones contundentes que ya estamos viendo en el plano económico que está sufriendo el régimen ruso van a durar hasta que Putin retire todas sus tropas de Ucrania, de toda Ucrania. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy estamos hablando del sexto día de la invasión. Rusia ha redoblado su ataque, presionada por las sanciones. Son muchas las sanciones que se empiezan a hacer sentir ya sobre Rusia. Y por otra parte, bueno, también tenemos que destacar lo que está pasando, por ejemplo, en el deporte. Asimismo, en la parte artística, nada absolutamente se queda indiferente ante lo que está pasando en Ucrania. Cada día la solidaridad con Ucrania es más notable mientras Vladimir Putin se queda solo con su guerra. Ya ni siquiera los suyos están a su favor, se empieza a notar también el malestar en la propia Rusia. Debo decirles que más de 6.400 personas han sido detenidas ya en Rusia por protestar contra la invasión a Ucrania. Bueno, esto es un reflejo de la realidad. Por supuesto, hay mucho más que contarles en el día de hoy. Cuando llegamos, insisto, al sexto día de guerra en Rusia, hay un parte que es el peor, sin duda alguna, de esta invasión. Y es que cerca de 500 personas habrían fallecido y se trata de civiles. Civiles. Y aquí vuelvo a uno de los apartados en que ya mencionaba. Si Vladimir Putin dijo que solo iba a atacar objetivos militares, nos engañó. Y por otra parte, y es una demostración contundente, dice un viejo refrán que primero se pilla a un embustero, a un mentiroso, que a un ladrón. Pues Vladimir Putin es un mentiroso. Y lo notamos porque precisamente cuando comenzó esta guerra, cuando comenzó la invasión, dijo que solo iba por objetivos militares. No es que eso sea aceptable, de ninguna manera, sino que es aún más grave si se ataca a la población civil. Pues ayer en esa conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a no seguir atacando a la población. Y si se continúa a no seguir atacando, era porque evidentemente sí la estaba atacando. De manera que él mismo lo admite. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos, a pesar de todo este panorama, un feliz día. Y desde aquí, por supuesto, también nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Vamos a un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de las noticias más importantes del día. Destacamos las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que va a tomar medidas para que los ucranianos que residen en España puedan vivir y trabajar legalmente, además de acceder a los servicios básicos. Quiero aprovechar también esta pregunta que usted me hace para hacerle un anuncio, y es que sabe que en España hay 100.000 ucranianos. Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas legales para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales como un ciudadano más. Y también quisiera decirle a los más de 70.000 rusos que viven en nuestro país que España es un país amante de Rusia, que nosotros no tenemos nada contra Rusia, contra su gente, que está sufriendo precisamente la represión y un régimen absolutamente autoritario desde hace más de 20 años en las manos de Putin. Lo que estamos haciendo es precisamente defender nuestro sistema de valores, nuestros principios, la democracia, los derechos humanos, la libertad, la legalidad internacional. Todo eso es lo que está poniendo en cuestión y además ve amenaza Putin con la consolidación de un proyecto tan importante como es el proyecto europeo. Ya en lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano, también encontramos noticias que están relacionadas con Ucrania, porque entre 400 y 500 ecuatorianos aún permanecen en ese país, según ha informado el viceministro de Movilidad de Ecuador, Luis Bayas. La mayoría está en Kiev, capital de Ucrania, y en Vyk, en la frontera con Polonia. Durante el último fin de semana, la opinión pública del país andino siguió el atropellado viaje de cientos de ecuatorianos, en su mayoría universitarios, que buscaban huir de Ucrania

Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el café mañanero. Gracias, gracias por seguirnos. Avanza la jornada y de inmediato ya se van incorporando nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Bueno, todo el combo del Café Mañanero, todo el equipo del Café Mañanero, dispuestos a compartir la actualidad, el entretenimiento, para que usted viva la jornada de una forma distinta, amena. Bueno, vamos inmediatamente con Carlos Angulo. Carlos Angulo nos trae. Carlos Angulo nos trae esta hora de la mañana la nota ecológica con la cual abrimos el apartado de segmentos en el Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el nuevo hallazgo de un bebé tiburón fantasma descubierto en Nueva Zelanda podría darle a los científicos la comprensión morfológica acerca de este tipo particular de pez. También conocido como el quimera troll, los tiburones fantasma viven en las profundidades abisales del océano y resultan muy difíciles de ser observados, por lo cual es muy improbable encontrar una cría. El hallazgo se hizo por accidente en el transcurso de una misión de investigación acerca de las consecuencias de la pesca en las poblaciones submarinas, tal cual como se realizó a una profundidad de 1.2 kilómetros, tal como anunció Britt Finucci, una de las componentes del equipo que encontró al pequeño tiburón. De acuerdo con esto, el hallazgo de este tipo de especie en el Océano Atlántico Sur, al igual que en el Océano Índico, podrían presentar nuevas características para el ADN tan particular de este tipo de especie que podrían ser muy útiles en el futuro. Gracias, Carlos. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un apartado que le presentamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Vicente Sancho Tello número 7. Estamos hablando de gastronomía ecuatoriana y brasileña. Restaurante Yacaré. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Más de 500.000 personas huyeron de Ucrania hacia países limítrofes desde el pasado 24 de marzo, día en el que Rusia comenzó la invasión por orden de su presidente Vladimir Putin, según tuiteó Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. A partir del inicio de la ofensiva de las tropas rusas, los civiles buscan protección en países vecinos como Polonia, el cual ya recibió a 281.000 refugiados, Hungría 84.586, Moldavia, 36.000, Rumania y Eslovaquia. Entre estos últimos dos ya recibieron más de 30.000 desplazados. son otros los destinos elegidos por las personas que logran escapar de Ucrania en medio de los violentos enfrentamientos que se registran en distintos puntos del país. Además, otros 34.600 ucranianos se dirigieron a otros países europeos. Es el balance en lo que tiene que ver con personas que han abandonado Ucrania en calidad de refugiados debido a la guerra. Y a esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día, que va justamente en torno a la situación de Ucrania. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sanción SWIFT colocada a Rusia por la invasión a Ucrania y la cual está generando una inflación del más del 17% en este país. Y en el día de ayer, precisamente, se manifestó la ministra de Finanzas diciendo que tiene ya funcionando la plataforma rusa financiera para seguir haciendo negociaciones con otros países a nivel internacional. Y también se ha pronunciado con respecto al gas natural, que en caso de no vendérselo más a Alemania, entrarían a negociar con China la venta de este producto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿le aguantará a Rusia las negociaciones con su plataforma a muchos países que vienen rechazando por el SWIFT a seguir haciendo negociaciones con ellos? Y también nos preguntamos, ¿el gas natural será suficiente vendérselo a China para mantener su economía? Tema político del día. Bueno, son muchos los interrogantes que indudablemente se desprenden en el apartado económico. Rusia, que se había mostrado contraria, por ejemplo, a las criptomonedas, estaría buscando alternativas en este apartado, pero la verdad es que hoy en día no son nada fiables. Inestabilidad es lo que se respira en el contexto económico con las sanciones y las alternativas que tiene Rusia, un país que cada vez luce más solo en esta invasión a Ucrania. Y por otra parte, la posibilidad de cambiar de mercado, tanto para el petróleo como para el gas, tampoco se hace de un día para otro, de manera que cualquier lapso de tiempo, incluso un solo día, supondría también un descalabro económico para Rusia. Son cosas que vale la pena destacar, quizás por cuestiones de tiempo de pronto no abordamos, pero que son aristas muy importantes en todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Seguimos en el Café Mañanero. Bueno, más adelante Nicky Cuervo también se estará incorporando con las notas del entretenimiento. Como todos los días, hay mucho para compartir. Gracias por escucharnos desde su coche, escucharnos en su lugar de trabajo, escucharnos también desde los hospitales, clínicas, para todas las personas. Aquí está la radio como factor de información, entretenimiento, sí, entretenimiento y compañía. Y nos vamos preparando también para algunos eventos que se realizan en esta ciudad, artistas latinoamericanos que visitan España. Uno de ellos, Manolo Lascano, estará ofreciendo un concierto en Valencia con motivo del Día de la Mujer, porque ya tenemos la celebración del Día de la Mujer a la vista. Hoy estaremos hablando precisamente de las distintas programaciones que tenemos sobre este particular. De manera que aquí está Manolo Lascano. Qué pena me da que no pueda ya. Se trata de un artista salsero. Estará entonces este 4 de marzo ofreciendo todo su repertorio. Las personas que se pongan en contacto con nosotros, les vamos a obsequiar entradas. ¿Qué tienen que hacer? Pues enviar mensaje al 640-86-42-81. 640-86-42-81. Manolo Lascano en concierto en Valencia. Y nosotros que les tenemos precisamente entradas para ese gran evento. Entradas gratis. Nos quedamos con ¿Quién es usted? Una de sus canciones más importantes de su repertorio. Sin un amor no se puede vivir. No, no, no, no, es la muerte. El tiempo pasó, me recuperé. Quiero volver a verte otra vez, pues mi corazón no te siente. Un día volvió a mi habitación, me dijo mi amor, he vuelto. Yo le pregunté, ¿quién es usted? Aquel viejo amor que nunca morí, porque su lugar a Manolo Lescano, que estará ofreciendo un concierto este 5 de marzo en la sala Madison de Masanasa. Recuerden, aquí en los alrededores de Valencia, salsa de la buena, salsa romántica para celebrar el Día de la Mujer. Y preste mucha atención, amables oyentes, porque todas aquellas personas que se pongan en contacto con nosotros enviando un mensaje, le vamos a obsequiar una entrada. El teléfono para enviar ese mensaje, o el número de teléfono, el número de WhatsApp, 640, ahí lo están viendo, 864281, 640-864281. Cuando digo, ahí lo están viendo, hablo evidentemente con aquellas personas que también nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para todos los internautas, para todos nuestros seguidores. Y bueno, aquí está esta muy buena noticia para celebrar de forma anticipada el Día de la Mujer. Con buena salsa, Manolo Lescano. Este es uno de sus éxitos. ¿Quién es usted? Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Igualmente, daremos cuenta de los titulares de los principales periódicos. A esa mujer. Y bueno, nos queda mucho café por compartir. Bueno, hoy es martes y tenemos asesoría jurídica en el apartado de inmigración con la abogada Luz Piedraíta. Estará hablando acerca de la reagrupación familiar. El arraigo familiar, esa es la cosa. Arraigo familiar. Preste mucha atención. Arraigo familiar. Más con el tiempo me levanté. De Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millers, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Camin Bell de la Sacador número 18, Polígono Industrial Mazanaza. Auspician Cartas Bolivianas 3B, Buenas, Bonitas y Baratas. NIH Reformas Integrales y NIH Transportes en General. Colaboran Radio Latinos FM, Pacha TV, Decoraciones Virgen la Bella, Producciones Los Andes, Vivencias del Ecuador. Vamos a la sala. Sábado 5 de marzo, celebrando el Día de la Mujer, Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa, con todos sus éxitos. Amor, amor. Amor, amor. Manolo Lescano, en vivo. Entrada general, 20 euros. Palco, 65 euros. Info y reservas, WhatsApp, 632-179-451. 610-617-034. De la mano de DJ Antonio Exclusivo, DJ Nelson y el más fuerte. Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. El milagro verte aquí. Rosquillas horneadas. Papitas fritas de limón. Lo nuevo. ¡Coéxito! Consíguelas en todos los comercios latinos. Rosquillas horneadas y papitas fritas de limón. Calidad Coéxito. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM es tu música. La más caliente que puedes escuchar. Con Latinos FM puedes gozar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando la segunda hora del Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que vamos hasta las 11 de la mañana compartiendo actualidad y entretenimiento. Y arrancamos esta segunda hora del Café Mañanero dando cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos entrega a esta hora Carlo Angulo. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy, Carlos? el día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Cero Discriminación. Al igual que el día de hoy, 1 de marzo, se conmemora a nivel nacional el Día de las Islas Baleares. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con el reconocido actor español, el ganador del Oscar Javier Bardem, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 53, al igual que el popular cantante canadiense Justin Bieber, quien el día de hoy está cumpliendo 28 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Día de la no discriminación. El maestro Rubén Blades precisamente aborda este tema en esta canción, Ligia Elena. Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad, se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente, y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad, mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos. Ligia Elena con su trompetista amándose está. Dulcemente se escurren los días en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se escapó con un trompeta de la vecindad. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se llevaron del ojo de papá. Ligia Elena está contenta y su familia está deseada. ¿En dónde fallamos? Pregunta mamá. Ligia Elena está contenta y su familia está deseada. Se ha colado un Nietzsche en la blanca sociedad. Pero es que, mire, a mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Troy Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. ¡Ay! ¡Ay, no! Discriminación de ninguna clase. Mañana, a propósito, vamos a estar hablando de este tema con Esteban Ibarra, director del Movimiento contra la Intolerancia. Teníamos hoy precisamente pendiente una entrevista, pero desafortunadamente no ha llegado a su destino, va de viaje, y bueno, en esas circunstancias es difícil mantener una entrevista porque perfectamente se puede cortar la comunicación. Bueno, pero mañana lo tendremos a Esteban Ibarra. Latinos 107.9. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mucha atención, vamos a continuación a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad de Iberoamérica. Ya sabemos que hay un tema que monopoliza la actualidad, pero con justa razón, y tiene que ver con la guerra de Ucrania. No solamente es el balance de la guerra, sino también las reacciones a nivel internacional. Vamos entonces inmediatamente con los titulares de los principales periódicos. Empezamos en España con el diario El País, que destaca hoy en su portada. Hablamos evidentemente de las ediciones impresas. La Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Europa se implica en la guerra con medidas sin precedentes. Fotografía de portada para las escenas que nos está dejando, las peores escenas que nos está dejando la guerra de Ucrania. El cadáver de, o los cadáveres de unos soldados. Y se alcanza a notar que ha sido por el impacto de explosivos. Hay más titulares. Manual para la resistencia a la ocupación, dice en otro de los subtítulos el diario El País. Las sanciones ya empobrecen a los rusos. Dejamos El País para dar cuenta del mundo. Putin negocia con Ucrania mientras se ensaña con la población civil. Fotografía de portada. Histórico éxodo ucraniano. Ya han sido 500.000. Ya hay 500.000 refugiados. Hay más titulares sobre este particular. Moscú prohíbe transferir divisas al extranjero para apuntalar el rublo. El rublo, recordemos que es la moneda rusa. Y el presidente Sánchez descarta enviar armas y no aclara si lo impone Podemos. Dejamos en la prensa nacional y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: fuerte impacto en Rusia de las sanciones económicas. Fotografía de portada para una estación en Ucrania, una estación de transporte. No aclaran si es de autobuses o de trenes, pero se alcanza a ver el tumulto de personas que quieren abandonar el país. Hay más titulares. La negociación entre Rusia y Ucrania tuvo un primer avance y habrá más diálogo. Sigue el asedio a Kiev y el ataque a Yarkov, la segunda ciudad. La Argentina, un poco más madura, condenó la invasión rusa. En política exterior, ya en lo que tiene que ver con el editorial, se pregunta el Clarín, ¿cuál Argentina es la que vale? Eso dice el Clarín. Pese al diálogo, Rusia intensifica los ataques y temen una larga guerra, dice por su parte el diario El Clarín, perdón, La Nación, que es el otro periódico importante de Argentina. Dejamos Argentina para dar cuenta del diario El Mercurio de Chile, que trae en portada: Ucrania acuerda continuar diálogos con Rusia, pero acusa ataques contra su población civil. Comisión aprueba en particular que Chile es un estado plurinacional e intercultural. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también al diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. Trae en portada, por supuesto, también la situación de Ucrania. Convoy ruso se acerca a Kiev. Moscú está bajo fuerte presión en la ONU. Según las autoridades ucranianas, Rusia está usando bombas termobáricas. En otros titulares, desde hoy se podrá caminar sin tapabocas por las calles de 451 municipios del país. Yeliski insiste en su objetivo y lanzará tercera OPA por Nutrea en Sura. Estamos hablando de movimientos en el contexto económico. Duque le apostó a Oscar Iván Zuluaga para sacarme del juego, dice María Fernando Cabal. Recordemos, una de las líderes o lideresas del Partido Centro Democrático. En una entrevista cara a cara con María Isabel Rueda, la senadora María Fernando Cabal habla de las elecciones del próximo mes de mayo y del mes de marzo. El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en Colombia. Continuamos con este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. Atención a los titulares hoy del diario El Comercio de Ecuador. Éxodo y protesta por Ucrania. El titular lo dice todo. Cruzada por conservar especies de Galápagos. Vamos ahora a Bolivia, donde el diario El Correo titula: Occidente estrecha bloqueo financiero a Rusia en defensa de los ucranianos. Pasamos ahora a la prensa de Venezuela, el diario La Prensa. Fiscal de la Corte Penal Internacional investiga a Rusia por crímenes de guerra. En República Dominicana, el diario Libre titula: Comité de la ONU señala a la República Dominicana por mujeres haitianas. El organismo lamentó el trato que reciben las migrantes parturientas haitianas en el país y llamó a las autoridades a suspender sus deportaciones. Fotografía de portada: guerra en Ucrania. Se activa el diálogo, pero siguen los ataques. Nos ha servido precisamente para conocer cómo ven los periódicos, cómo reflejan la actualidad ucraniana los periódicos de España y América Latina, además, evidentemente, de temas de carácter local. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Sí, efectivamente, vamos con Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos más adelante en nuestro segmento deportivo. Sí, y ahí también encontramos noticias muy importantes que tienen que ver con la situación de Ucrania, consecuencias de la invasión a Ucrania. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos un interesante encuentro entre dos rivales directos, el Granada y el Cádiz. Un partido que terminó 0-0, pero que lo más llamativo inclusive fue, desafortunadamente, el comportamiento de un individuo, porque no se puede llamar aficionado, que le dijo mono a Kepo, un jugador del Cádiz, y que ya inmediatamente la Liga tomó posición sobre el tema y ha llamado para que sea este individuo investigado y puesto ante la fiscalía. Y continuamos con las sanciones deportivas a Rusia, y es que continúan acrecentándose y ya prácticamente está afuera su selección del Mundial, asimismo como el equipo del Sparta de Moscú de la Europa League. Y está también el COI, el Comité Olímpico Internacional, pensando en más sanciones. Y la tenista colombiana María Camila Osorio, que en la noche de ayer ganó en el Abierto de Monterrey y que sigue creciendo en el ranking de la WTA. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero. Disfrútalo. Latinos FM. Solo temazos. White Diamond. Yo te dediqué una de Romeo. A ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo. Haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao. No quiero ser. Soy Andrés Conde, director de esto. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. De ti te cale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale una cale a mi cama, mi cama. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño. A mí me responde y me habla bonito. Si me dice que sí, yo le llego de un brinco. Mi tema de la rubia está pegado en TikTok. Y tú sabes que yo te la voy a comer. Ey, en tu casa la mía, no lo sé. Si te pido una pose, sé que tú la vas a hacer. Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer. Que te quiero pa' mí, pa' mí. Como la canción de Dale, baby. Entonces la dedico entera pa' ti. Y hacemos el segundo remix tú encima de mí. Fotos tuyas que a mí me dañan la mente. Si tú a mí me llamas, te llego como un cohete. Me manda al diablito y ya me pongo indecente. Y yo quiero verte entera desnuda. El mejor pretendiente no te quepa duda. Ella quiere sexo y yo tengo la cura. Mi bicho en su totita pierde cobertura. Y tú quieres verme entera desnuda. Y sé que quieres chingarme bajo la luna. Si tú estás bellaco, yo tengo la cura. Tu bicho en mi totito pierde cobertura. Ella es tan paciente y no habla de amores. Dando mi eres preciosa, ponte en el Rolex. Mientras en el estudio grabo, hago que lo enrole. Me gané 200,000 corones, cabrones. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, papi, si te vienes conmigo. De ti te cale a mi cama, mi cama. Pero me tienes a loca, intentando, pero no consigo. Dime, baby, si te vienes conmigo. Dale, nena, cale a mi cama, mi cama. Nadie está mirando. Vamos a hacerlo, papi, no apague la luz. Pensando, ¿cómo lo hago pa' que te enamores tú? White Diamond. Yo te dediqué una de Romeo, a ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo, haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumba. Estamos escuchando a Omar Montes, que se ha convertido en uno de los protagonistas del día, y no precisamente por un motivo. Dime, papi, si te vienes conmigo. De ti te cale a mi cama, mi cama. Intentando, pero no consigo. Omar Montes. Repito, que se ha convertido en uno de los protagonistas del día, y no precisamente por un buen motivo. Una red que se dedicaba a falsificar pasaportes COVID y PCR negativas ha sido desmantelada por la Policía Nacional, que ha detenido a 7 personas en Madrid y Barcelona. Entre sus clientes se encontraban el conocido cantante, que ha desmentido en sus redes sociales cualquier tipo de implicación en este tema. Estoy vacunado y muy concienciado. El caso es que Omar Montes, de acuerdo con lo que reflejan hoy algunos periódicos, como es el caso de La Nueva España, estaría en comisaría en una investigación policial que ha saltado a los medios. Esto habría ocurrido hace 3 semanas exactamente, pero apenas se acaba de conocer. Momento por el que Omar negó tajantemente los hechos a través de sus redes sociales, desvinculándose totalmente de la trama. No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar, cuando sea necesario, todas esas falsedades. Una mentira más, aseguró visiblemente tranquilo. Bueno, nos alegramos y ojalá el artista pueda demostrar su inocencia en el momento que lo requiera. Omar Montes. Y las noticias en el mundo de la música continúan por los lados del maestro Enrique Bunbury. Recordemos que el maestro Bunbury rindió un homenaje a la música latinoamericana e incluyó en su repertorio El Solidario, una canción que hizo popular el maestro Alfredo Gutiérrez. La noticia que nos llega del maestro Enrique Bunbury es triste. Anuncia que se retira de los escenarios por problemas en la garganta. Así como lo oyen, problemas en la garganta. Esto estaría llevando al maestro Enrique Bunbury, uno de los rockeros contemporáneos más importantes que ha dado España, a tener que retirarse de los escenarios y los estudios de grabación. Ojalá y logre superar este problema de salud cuanto antes. Totalmente inoportuno que tenga un problema en la garganta, porque lógicamente le afecta para poder desempeñar lo que más sabe hacer: cantar. Pronta recuperación, maestro Bunbury. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición y un gran sufrir, Por eso quisiera hoy ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre ay, la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo por mi pensamiento. Sufrimiento, así cualquiera se muere. Preparando con todo para la celebración del Día de la Mujer, y puede ser cualquier día. Eso es lo más importante. Hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo cuando hay un sitio que te esté esperando con un detalle muy delicioso. Restaurante Bombay Aroma. Atención para todas ellas. Les tiene el postre gratis. Así como lo oyen. Bombay Aroma te espera en la avenida del Cid número 25. Feliz Día de la Mujer con Bombay Aroma. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta, estaremos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla actualmente en las redes sociales? Lo vamos a saber a continuación, pero después de una breve pausa. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3,000 euros en adelante.

es la noche mía. La cáscara de besos de donde bebo a sorbo tu amor y tu poesía. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra. Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra. Estamos escuchando al maestro Carlos Vives. El amor de mi tierra, sin duda alguna, uno de los grandes éxitos del repertorio del maestro Carlos Vives. Es un artista que ha demostrado tener una gran capacidad sobre el terreno de la música, adaptándose a los nuevos tiempos. Por eso es un artista vigente y que además ha trascendido de generación en generación. Ya son varias las generaciones que disfrutamos con la música de Carlos Vives. En Netflix sigue triunfando la serie Escalona, increíble, que fue el punto de partida de la carrera musical de Carlos Vives. Bueno, debo matizar en todo caso que ya él había probado con algo de música antes, pero la cosa no le había funcionado. Había intentado con baladas, rock y cosas así por el estilo. Hasta que, bueno, probó suerte con el vallenato y, bueno, su propuesta musical, una fusión. Y esa fue precisamente la fórmula del éxito. Bueno, es noticia porque es un artista que no para. Además, con frecuencia hace duetos con artistas nuevos. Y si le hacía falta alguno, ese era Camilo. Y algo está tramando con Camilo. Vamos a escuchar por aquí a ver qué dice Carlos Vives, que ha aparecido en las redes sociales con Camilo. Y aunque me muera, nos diremos adiós. Atención a lo que acabamos de escuchar, porque un baloncito viejo. Baloncito viejo, baloncito viejo, es el título de la canción que une las voces de Carlos Vives y Camilo. Dos generaciones de la música latina unidos a través del canto, a través de la música. Y bueno, ya tenemos precisamente las primeras imágenes del videoclip. Vamos a ver qué se traman estos dos, pero la verdad es que tienen mucho en común, a pesar de que se trata de un artista veterano y uno muy joven como es Camilo. Carlos Vives, por supuesto, el artista veterano, pero vienen con Baloncito Viejo, lo que reúne entonces a Carlos Vives y Camilo. Es una colaboración muy esperada por los fans de ambos artistas y que verá la luz en las próximas 24 horas. Mañana entonces estaremos estrenando lo nuevo de Carlos Vives y Camilo. Carlos Vives y Camilo. Baloncito Viejo, así se titula la canción. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, si lo que quieres, oye bien. Atención a este mensaje muy importante. Si lo que quieres es tener fibra óptica de alta velocidad, para que no se corten tus contenidos televisivos o de internet, y además tener llamadas ilimitadas, entonces ponte en contacto con Only One Comunicaciones. Tiene la solución, tiene la alternativa. Only One Comunicaciones. Presta mucha atención, fibra óptica, más 100 megas, más una línea de móvil con 14 gigas, más llamadas ilimitadas. Oigan bien, todo esto por solo 28,99 euros. IVA incluido, porque aquí no hay lugar para las sorpresas. Precio para siempre, instalación gratuita. Atención al teléfono para ponerse en contacto, para pedir el servicio. 698-933-156. 698-933-156. Only One Comunicaciones. Bueno, pueden acercarse también a Only Tienda. Mucha atención a los puntos. Mucha atención a los puntos. Avenida Amado Granel Mesado, número 40. Avenida Amado Granel Mesado, número 40. Esto en el sector Monte Olivete. También en Manuel Candela, número 21. Manuel Candela, 21. Only One Comunicaciones. Es todo lo que necesitas. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Y lo vamos a hacer ya con las tendencias en las redes sociales. Por aquí llega Carlos Angulo, que nos trae entonces este interesante apartado que nos permite saber de qué se está hablando en la actualidad en las redes sociales. Carlos. Redes sociales por los usuarios, tenemos la noticia de que Ucrania y Rusia acordaron una nueva reunión. Tras haberse sentado en la mesa en Bielorrusia, los representantes de ambos países culminaron fijando una nueva reunión que establecería el fin a la invasión rusa en Ucrania. En una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin condicionó el fin de la invasión con tal de reconocer la independencia de Crimea, al igual que acordar la desmilitarización de Ucrania, en donde el día de ayer, lunes, todavía se reportaban ataques en las zonas urbanas. Entre otro de los nombres más importantes, la FIFA y la UEFA están siendo tendencia luego de que acordasen expulsar a las selecciones y equipos rusos de sus competiciones, estableciendo así que Rusia no podrá asistir al Mundial de Qatar 2022. Entre otro de los nombres en el entretenimiento, el actor Johnny Depp está siendo comentado por los usuarios luego de que el día de ayer se publicase el segundo adelanto de la película Los Secretos de Dumbledore, la tercera parte de la trilogía de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que forma parte del universo cinematográfico de Harry Potter, donde las primeras dos cintas Johnny Depp interpretaba el papel de Gellert Grindelwald, rol que luego de haber sido sacado del proyecto, ahora asume Mads Mikkelsen en el nuevo tráiler que se pudo ver público el día de ayer. Entre otro de los nombres más importantes, nos encontramos con el hashtag de Batman, luego de que ya estén a la venta las entradas para la nueva cinta del Caballero Oscuro, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo viernes 4 de marzo. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y bueno, ya también se prepara Rance Lavata para compartir con nosotros los comentarios de farándula. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero es entretenimiento. Rance Lavata, entonces a continuación nos trae los comentarios de farándula. Rance, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Beinicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torrefiel. Porque somos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, somos Salón Mathieu. Amigo Jorge, quisiera comentarte un poco todo lo que se pudo vivir en la gala de los SAG Awards, empezando por la aparatosa caída de Selena Gómez. Madre mía, la misma protagonizó un momento que se ha hecho viral en las redes sociales. Esto porque durante su desfile por la alfombra roja, la cantante y actriz sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser asistida por el personal de seguridad. El video mostró cómo Gómez se desploma luego de que, aparentemente, entre comillas, se le doblara un tobillo. Fue socorrida de inmediato, por suerte, por un guardia de seguridad quien la ayudó a ponerse de pie. Al parecer, al pararse, quería decir, se quita los tacones para luego continuar su caminata lejos de los reflectores de las cámaras. La misma se sentía un poquito avergonzada, digamos, después de este momento. Pero eso sí, más tarde, cuando la cantante le tocó subir al escenario para presentar una categoría, sorprendió al público al salir descalza, sí, totalmente descalza, como acaban de escuchar. Según los fans, uno de sus zapatos se rompió en el accidente, por lo que no tuvo otra opción que subir, repito, descalza al escenario. Al verla descalza, muchos de los presentes en la ceremonia le aplaudieron en plan como de apoyo. Como que, bueno, qué bien que supiste salir con simpatía y con valentía, sobre todo, de este momento. Enhorabuena, Selena Gómez, y bien por ti que supiste manejar esta situación. Siempre concentrándome en esta gala, debo decir, Jorge, que me sorprendieron muchísimo los vestidos que se dieron cita en esa alfombra roja, empezando por el de Lady Gaga, que lució un hermoso vestido blanco, seguido de Salma Hayek, que me pareció también súper, súper alternativa, súper llamativa con ese atuendo que representaba. Bueno, muchos críticos de las redes sociales decían que ella representaba como una especie de piel de cebolla por cómo se veía este vestido envuelto en su piel. Pero desde mi punto de vista se veía bastante elegante. Sí que no me gustaba el detalle de los brazos, pienso que sobraba. Pero igualmente, como siempre, Salma Hayek, muy distinta, donde quiera que vaya, llama siempre la atención. Bien por ti, Salma Hayek. También estuvo Nicole Kidman con un vestido bastante simple, negro con un lazo blanco. No era tan llamativo, pero siempre lucía bastante elegante, al igual que Salma Hayek y Lady Gaga. Eso sí, me pareció extremadamente delgada, porque si las cámaras aumentan un poco, el objetivo de la cámara te hace lucir un poquito más, más gordito, más llenito. En este caso me pareció que está extremadamente flaca. No quiero imaginar personalmente cómo se ve. Atenta Nicole Kidman, porque a una cierta edad no se ve tan bien el estar tan seco como en tu caso. Ahí también pudimos ver de nuevo a Selena Gómez con su atuendo negro y su collar bastante llamativo, que en ese momento, aquí me quiero también concentrar, en ese momento fue que se registró su caída, su aparatosa caída en la alfombra roja. Y bueno, entre otras estrellas como Kerry Washington pudieron lucir, Kirsten Dunst también estuvo allí, Vanessa Hudgens, muchísimas celebridades se dieron cita la noche de este pasado domingo, 27 de febrero, que tuvo lugar esta ceremonia de los Screen Actors Guild Awards, o mejor conocido como SAG Awards. Enhorabuena a todos los invitados y a todos los galardonados. Jorge, antes de terminar el segmento, quería comentar también la alegría que siento por Héctor Acosta, quien a casa llena se presentó en el Teatro United Palace de New York. Repito, a casa llena en el United Palace de New York. Héctor Acosta, mejor conocido como El Torito, volvió a cosechar éxito en la Gran Manzana al presentar su nueva gira en el Alto Manhattan. Bueno, él mismo llenó a capacidad, repito, el artista y senador por la provincia Monseñor Noel en República Dominicana regresó a los Estados Unidos luego de la apertura de los escenarios que fueron cerrados por la pandemia de la COVID-19. Y esta vez sí que lo hizo por todo lo alto con su Tour USA 2022, la cual lo mantiene allí desde hace ya varias semanas. Enhorabuena, Héctor Acosta, y a seguir cosechando éxitos, que te lo mereces porque eres talentoso. Y sobre todo, siempre portas en alto tu bandera, soy en este mes de la patria, febrero, que termina hoy. Bien, que terminó ayer, perdón. Bien por ti, Héctor Acosta. Enhorabuena. Señores, es un cantante muy peculiar, muy particular, muy carismático y sobre todo con muchísimo estilo, como los amigos del Chamu Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasotko, de ya pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasotko, de ya línea 1 amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado en compañía de grandes profesionales, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Y nosotros somos los expertos, ahí por poco me enredo, Jorge. Nosotros somos los expertos en actualidad, noticias de deporte y farándula. ¿Dónde? ¿En qué otro lugar que las redes sociales? En Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera, y en Facebook, El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones, salud, buenas vibras y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rance Lavata con los comentarios de farándula en El Café Mañanero. Todos los días, aquí estamos acompañándoles con la actualidad y el entretenimiento. Pasándola bien. Que

La abogada Luz Piedraíta, como bien sabemos, es egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas aquí en el Café Mañanero cada 8 días. La verdad es que tiene una cita con la información que tiene que ver con inmigración. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, el arraigo familiar. Cuando hablamos de arraigo familiar, ¿a qué nos referimos concretamente, abogada? Pues en el día de hoy vamos a hablar del arraigo familiar en el caso dado en que el padre o la madre extranjera sea padre o madre de un menor que de nacionalidad español, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que voy a tener un permiso de residencia si mi hijo es español. En este caso, es importante tener en cuenta que no todos los menores de extranjeros nacidos en España, como ya lo hemos dicho anteriormente, son españoles. En este caso, hago énfasis en determinadas nacionalidades que sí vamos a poder tener, en este caso, digamos, esta ventaja de que si nacen en España podrán adquirir la nacionalidad española. Es el caso, por ejemplo, de los nacionales colombianos, uruguayos, paraguayos, argentinos, por ejemplo, sí nos permite que el niño nacido en España sea español. ¿De acuerdo? Sí, era un tema que, entre otras cosas, mejor dicho, tiene continuidad con el anterior programa, podríamos decir. Sí, entonces ya que el menor es español, ha adquirido la nacionalidad española, empezamos ya el trámite ante extranjería para que el padre o madre pueda tener esa tarjeta de residencia. Una tarjeta de residencia en la cual tendrá una validez por 5 años. La ley cambió ya en el 2020 y nos permite que anteriormente, que era 1 año, nos han prorrogado ya 5 años. Abogada, ¿y cuáles son los pasos a seguir para solicitar la tarjeta por arraigo familiar? Importante, primero, el pasaporte completo y en vigor del padre o la madre del interesado, el DNI, el libro de familia, el certificado de nacimiento actualizado del menor, certificado de empadronamiento histórico y familiar, en el cual conste que los padres viven con el menor, o bien, si no viven con el menor, que le pasa una manutención mensualmente, ¿de acuerdo? Hay un acuerdo de alimentos. También importante que el padre y la madre no tengan antecedentes ni penales ni policiales en el país de origen ni en España. Si han dado casos, porque mucha gente lo podrá saber, que si tienen antecedentes, sí que les han dado esa tarjeta, pero hay que ver aquí en su conjunto la situación, porque cada cliente tiene una situación particular y se ve el interés del menor para que en el caso de que algún progenitor tenga antecedentes penales, se le dé esa tarjeta. Pero por norma general no debemos tener antecedentes ni penales ni policiales. ¿De acuerdo? Abogada, ¿y dónde se solicita la tarjeta? Se solicita ante la oficina de extranjería de cada del domicilio donde estemos viviendo. Y bien, ya sabemos que si es por medio de profesionales como los abogados, tenemos otras vías en las cuales no van con cita previa, sino que todo se hace vía telemática sin que la persona se desplace hasta la oficina de extranjería. Por aquí tengo un mensaje de una persona que dice, tengo mi hijo en Colombia y quiere venir de vacaciones, tengo que hacerle carta de invitación, tengo nacionalidad. Dice que su papá puede responder por él en lo que tiene que ver con lo económico. Vale, entiendo que el menor es que es un menor, ¿no? Porque sí, en referencia a un menor. Sí, y que quiere venir a España. Bueno, la ventaja, si son españoles, puede hacerle un acta de manifestaciones, incluso una carta de invitación diciendo que va a venir a España, que tiene familia, así que se haga cargo no solamente de su vivienda, sino de su manutención, porque ahora se deben demostrar 100 euros diarios por persona, y que con esta acta de manifestaciones y esta carta de invitación entre, y en frontera, si le preguntan, puede enseñar esos documentos y sin problema lo dejarán pasar porque es hijo de un español. Abogada, son muchos los temas que nos han venido sugiriendo a través de nuestro WhatsApp. De ahora en adelante vamos por lo menos a dar cabida a uno de esos interrogantes de la gente que quiere participar. Aquí siempre también es verdad que recomendamos las redes sociales de la abogada Luz Piedraíta. A mí me consta de que ella responde oportunamente los mensajes en nuestro podcast, de manera que invitamos a nuestros oyentes a dirigirse directamente a ella, ya que tenemos esa facilidad sin intermediario. No obstante, evidentemente, si alguien simplemente quiere ponerse en contacto con la radio para hacerle una pregunta a la abogada, pues con mucho gusto lo puede hacer. Aquí lo vamos a estar abordando, pero también esperaremos el tema a tratar. Abogada, consideraciones importantes a la hora de solicitar el arraigo familiar. Importante, los antecedentes penales, porque se suele fallar por allí, y demostrar que tenemos, hoy en día vivimos con el menor, o si no, que tenemos un vínculo, en este caso no solamente soy padre o madre, sino que le paso una pensión mensual a mi niño. ¿Y esto cómo se demuestra? Por los convenios reguladores que se llevan a cabo ante los juzgados, ¿de acuerdo? Y importantísimo, esperemos el tiempo de espera, mínimo 3 meses, estamos bastante retrasados y solamente pedimos paciencia, calma, porque sí que están respondiendo, pero poco a poco, ¿de acuerdo? Porque se está retrasando más de lo que estamos acostumbrados. El arraigo familiar, hoy en el Café Mañanero. Por aquí, mi abogada, me siguen preguntando algunas cosas. Por favor, quiero mandar una oferta de trabajo a Ecuador de mecánica. Tengo una empresa. ¿Qué tengo que hacer? Preguntan por aquí, abogada. Es importante, estoy pensando que quieren una contratación en origen para que en Ecuador, sí, en este caso necesitan un visado. Importante que esta oferta de trabajo sea de los llamados puestos de difícil cobertura en territorio español. Hay que publicar esta oferta mínimo por 15 días en España y posteriormente pedir al organismo de cada provincia aquí en labor al CEPE que este puesto ha quedado descubierto, que no se puede cubrir con ninguna persona en territorio español y posteriormente ya se envía la documentación para que sea gestionado el permiso en el país. Entonces, si no pasamos ese primer filtro en el territorio español, en el cual nos emita un informe positivo para poder contratar en origen, no se va a poder realizar esta contratación. Abogada, por hoy, mil gracias. Yo creo que han quedado las cosas bastante claras. Es cuestión de que nos recuerde sus redes sociales para que nuestros oyentes interesados se pongan en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 Cápsulas Jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Vamos a repetir ese teléfono, abogada. Ya sabe que es muy difícil pillar un teléfono al aire. Nueve números, abogada. 658-969614. De acuerdo. Además, se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Abogada Luz Piedraíta, muy amable. Muchas gracias. Que tenga un feliz día. Igualmente a todos. Un buen día, Jorge. Gracias. Ya la escuchamos, la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero, hoy hablándonos acerca del arraigo familiar, un tema muy recurrente, muy importante en el ámbito de la extranjería o la inmigración. Y aquí estamos precisamente todos los martes abordando la asesoría jurídica, que resulta de mucha utilidad. Ahí está la abogada Luz Piedraíta. Una profesional a carta cabal, sí, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y, bueno, como siempre también lo he dicho, es administradora de empresas, es muy diligente en sus procesos y tenemos la fortuna de precisamente tenerla en nuestro programa El Café Mañanero. Recording stopped. Bueno, seguimos en nuestro programa, nos quedan muchas cosas todavía por compartir. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Yo no le temo a la vida, yo no le temo a este mundo, de esa calle sin salida, me voy en cualquier segundo. Yo no le temo a la vida, el patrón. Yo no le temo a este mundo, de esa calle sin salida, me voy en cualquier segundo. Mañana en el Café Mañanero, y es el momento de hablarles de JJ Foods, que les trae los alimentos del mundo, especialmente de América Latina, pero de cualquier parte, definitivamente. JJ Foods, a propósito, tiene una sede espectacular, grande, amplia, para mayor comodidad de todos sus clientes. Y es que es una empresa que ha venido creciendo y, claro, necesita espacio. Y ahí está, en Ribarroja del Turia, en el polígono industrial El Oliveral. JJ Foods, calle Y 6.2. Que no falten los alimentos del mundo, los alimentos de JJ Foods en tu mesa. Cualquier día me voy, por eso es que vacilo, por eso es que yo soy. Estamos escuchando a Pirulo y la tribu. Tito el Bambino. No le temo a la vida. Tito el Bambino hace parte de una generación de artistas de la música urbana. Podríamos considerarlo pionero. Fue de los primeros por allá en el año 2002, 2003. Nos atrevimos a abrirle las puertas a este género musical y desde entonces no ha parado. Hoy por hoy, expandido por todos los rincones del planeta. Música urbana o reggaetón. Tito el Bambino. Bueno, también le camina la salsa. Y cosas Algunos dicen que el reggaetón o la música urbana es una mezcla de la salsa con el reggae. Está ahí a medio camino. Repito, son consideraciones. Y lo que sí vamos a tener es pura salsa el próximo 5 de marzo. Preste mucha atención, celebrando el Día de la Mujer en Valencia. Estará en esta ciudad Manolo Lezcano. Tiene muchos éxitos, entre estos Amor, Amor. Vamos a celebrar entonces el Día de la Mujer de forma anticipada este 5 en la Sala Madison. Ahí se estará presentando Manolo Lezcano. Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada. Me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza. Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin nos miramos a la cara. Solo una foto tuya necesito y nada más, para irme a la calle, para irme a buscar amor, amor. Atención a los amantes de la buena salsa. Si te pones en contacto con Latinos FM, o mejor dicho, a esta hora, el Café Mañanero, enviando mensaje al 640-640-86-4281. 640-86-4281. Vas a ganar entradas para el concierto de Manolo Lezcano este 5 de marzo en la Sala Madison, ahí en Mazanaza, exactamente en la calle Polideportivo número 23. No te puedes perder este gran concierto. Manolo Lezcano con toda su salsa, celebrando el Día de la Mujer.

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo. El personaje del día es el actor y productor mexicano Eugenio Derbez, luego de que el comediante se convirtiese en el primer actor mexicano en ser reconocido en los premios del Sindicato de Actores de los Estados Unidos, que por muchas ocasiones siempre son considerados una de las antesalas de la gala de premios que serán los premios Oscar el próximo 27 de marzo. El artista recibió un premio grupal luego de que la cinta Coda recibiese el premio a mejor ensamble o mejor casting de una película este año. En la entrega del premio del Sindicato de Actores en los Estados Unidos, Eugenio Derbez fue galardonado por su actuación en la película Coda, Señales del Corazón, que en América Latina puede ser vista en la plataforma de Amazon Prime Video, al igual que en España, se encuentra en las salas de cine, disponible en la plataforma también de Apple TV Plus. Para esta cinta, Apple pagó hasta $25 millones para su distribución, según informaron los medios estadounidenses, mientras que en las redes sociales se pudo ver la alegría por parte de diversos intérpretes mexicanos, luego de ver a Derbez con el primer premio del Sindicato de Actores de los Estados Unidos, que revela así, según la revista Variety, el hombre hispano más influyente de la industria del entretenimiento en este momento, ya que Derbez ha utilizado su rol como productor de historias dirigidas para el público latinoamericano mientras vive en Estados Unidos, lográndose decir una de las mejores influencias en los últimos años que se ha visto en el marco cinematográfico. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y nos preparamos ya para recibir, o mejor dicho, ofrecerles la información deportiva, toda la actualidad deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Desde el martes y hasta el domingo te ofrece gran variedad de platos valencianos. Además, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Entramos en materia, tenemos muchas cosas que contarles de la liga, igualmente del mundo del tenis, pero hay uno en particular que llama la atención y es la decisión que ha tomado la FIFA y la UEFA de excluir a Rusia de todas sus competiciones. Debo decir que en poco más de 24 horas la FIFA cambió de parecer y atendió el reclamo de algunos sectores en el sentido de que no bastaba, porque la sanción inicial era que Rusia podía jugar, como ya lo hizo en los Juegos Olímpicos, bajo la bandera del Comité Olímpico o de la Federación Rusa, más no del país, ni utilizar los símbolos, en este caso de Rusia. Pues ni siquiera eso, sino que Rusia no participará en la próxima Copa del Mundo. Tampoco lo podrán hacer los clubes en las competiciones continentales. De hecho, el Spartak estaba clasificado para los cuartos de final de la Champions y no va a poder participar. Todo esto ante el reclamo del mundo, demostrando una vez más que el fútbol no puede ser indiferente también a los problemas cuando son del tamaño, de la dimensión de lo que está pasando en Ucrania. De manera que estamos ante el día en el que el fútbol se puso la mano en el corazón y decidió no pasar de una problemática muy grande como es el ataque a Ucrania, la invasión a un país, desde luego totalmente inaceptable. Recordemos que esta decisión ha estado presidida también por varios países de la región que se negaban a competir con Rusia. Esto precisamente llevó a la FIFA a elevar el nivel de sanciones a Rusia. Es contra Putin, ya me podrán decir algunos, pero ¿qué culpa tienen los deportistas? Es verdad. Es verdad, pero de alguna forma a ese país hay que hacerle saber que lo que está haciendo en Ucrania está mal y que no se le puede permitir. Ya lo venía haciendo desde hace mucho rato. Recordemos que lo hizo ante Crimea, ante Georgia, y así ha ido conquistando terreno Vladimir Putin. Y si nadie lo para, oye, con el tiempo se nos va a tomar todo el continente europeo y el mundo, porque se trata de un hombre hambriento de poder que ha demostrado definitivamente no tener límites en este sentido. Hablamos desde luego de Vladimir Putin. Repito, la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión a Ucrania, que no está pasando inadvertida ni siquiera para el mundo del fútbol. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río va a abordar también este tema. De momento, vamos inmediatamente entonces, Adolfo, con la Liga Española de Fútbol. Y sí, Jorge, anoche pudimos ver el último partido de la jornada 26 de la Liga Española entre el Granada y el Cádiz, que no pasaron del 0-0. Y eso sí, en donde hubo una tarjeta roja de Domingos Duarte en el minuto 33 por parte del Granada. Quizá esto parecía que iba a afectar el resultado, pero no fue así y el Granada se mantuvo fuerte hasta el último segundo. Un empate que le favorece más al Granada que al mismo Cádiz. Un Granada que, eso sí, sigue en la tabla de clasificación en la posición 17 con 25 puntos, y en donde cierra prácticamente la oportunidad de no estar en el descenso. Un descenso en el cual está el Cádiz en la posición 18 con 21 puntos. Los mismos que tiene el Alavés en la posición 19. Y recordemos que el Levante, que ha levantado cabeza, está en la posición 20, pero ya con 18 puntos. Gracias, Adolfo. Se pone en día al día de esta forma entonces el calendario de la Liga Española, ese partido que estaba pendiente. Y vamos precisamente con otras noticias del mundo del deporte. Adolfo. En el día de ayer, Jorge, la Liga ha tomado medidas contundentes contra un aficionado, si es que se puede llamar aficionado, que hacía las muecas o la mímica de un mono cuando pasaba a Capo, jugador del Cádiz, cerca de la tribuna. Y esto ha sido para que vayan a investigarlo inmediatamente y llevar a este individuo ante la fiscalía por un delito de odio. Y ya es hora de que la Liga tome estas medidas contundentes a ciertos individuos que no deberían estar en un campo de fútbol. Y vamos ahora una vez más con la noticia de las sanciones deportivas a Rusia. Pero quizá, Jorge, la gran noticia deportiva en el día de ayer está refiriéndose a las sanciones que le está imponiendo a Rusia, a sus equipos y principalmente a la selección rusa, que no podrá jugar el Mundial. Y es que la FIFA y la UEFA han tomado esta decisión de expulsar a Rusia de este evento y precisamente provocado todo por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero asimismo no podrá jugar la repesca para el Mundial de Qatar, donde debía enfrentarse con Polonia el día 24, y además se suma el Sparta de Moscú, único equipo del país en competición en la Europa League, que no podrá disputar su eliminatoria de octavos ante el Leipzig, por lo que el equipo alemán pasa directamente a cuartos de final. Pero nos preguntamos, ¿qué culpa tienen los deportistas que están tan alejados de la política para que las decisiones de precisamente los políticos les afecte en su vida normal? No es solo una decisión política, Adolfo, y respondo también a todo el mundo. Es una cuestión de vida o muerte. Es que este señor Putin es un tirano que ha ido anexándose territorios. Con el tiempo borraría del mapa a Ucrania y así sucesivamente. ¿Quién detiene las ambiciones de Vladimir Putin? ¿De qué manera se detiene? No podemos olvidar que los tiranos, los dictadores, los políticos se aprovechan del fútbol. Justamente después de que Rusia se apoderara de algunos territorios, se celebró allí el Mundial y no pasó nada, ¿no? Como si nada. Y como no pasó nada, pues Putin continuó apoderándose de más países, de más territorios. Lógicamente pone sus argumentos, pero eso es totalmente inaceptable en estos tiempos. Entonces, hay que hacerle ver de una u otra forma al país de lo que está ocurriendo, lo que está haciendo está mal. Y está muy bien, el fútbol no puede ser indiferente al dolor humano. Y en este caso, a un país que está sufriendo una invasión, recordemos, está atacando a la población civil, está atacando a todo el mundo. Cuando se ataca a la población civil, se ataca a todo el mundo. Y se busca, de alguna forma, parar a Putin, hacerle ver de que el mundo no es indiferente a lo que él está haciendo. Y esperemos, evidentemente, que dé resultado, ¿no? Hoy lo hemos visto en el caso del fútbol, y si lo hace el fútbol, deben hacerlo las demás disciplinas deportivas. Estamos ante algo sin precedentes. Solamente con la suma de todos podremos tener un mundo mejor, donde precisamente entonces sí se juega el fútbol como debe ser. Vamos, Adolfo, con más información en el día de hoy. María Camila Osorio, una joven figura del tenis mundial colombiana, viene demostrando de verdad que tiene un potencial para triunfar en este deporte. Es muy cierto, Jorge, que la tenista colombiana María Camila Osorio había caído en el Abierto de Guadalajara. Sin embargo, sus dos triunfos le han permitido escalar una casilla en el ranking WTA. Y actualizándola en el día de ayer, ha quedado en la posición 44. Pero precisamente en el día de ayer y ya participando en la ronda 32 de el Abierto de Monterrey, ha ganado sobre la polaca Magdalena French de manera contundente, 3-6, 6-7. Excelente la presentación de la tenista colombiana, que está mostrando buenas sensaciones y crecimiento en el ranking de la WTA. Vamos ahora con la Copa Libertadores de América. Ya saben, los deportes aquí en el Café Mañanero también. Miramos lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Atención al calendario de Copa Libertadores de América. Hoy a las 11:15 de la noche, hora española, se enfrentan Monagas y Everton. De Strongest estará enfrentando a Plaza Colonia. Y siguiendo con más partidos, Fluminense enfrentará a Millonarios. Debo decir que en este caso el Everton, está ganando la serie 0-3, que el Plaza Colonia también está ganando la serie frente a The Strongest 0-2, que Fluminense también la está ganando, en este caso 2-1 ante Millonarios, que la Universidad Católica y el Bolívar están empatados a 1-1. Este resultado lógicamente beneficiaría a Bolívar. Hay más resultados para destacar. La serie que tiene, bueno, para mañana también el compromiso entre Guaraní y América. Estudiantes, La Plata, Audax Italiano. Este Audax Italiano, recordemos que es un equipo chileno. Copa Libertadores de América, aquí en Latino Deportes. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Ricas ensaladas de frutas, sí, pero también hamburguesas. Unas hamburguesas espectaculares. Y también vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Avenida Reino de Valencia, número 73. Servicio a domicilio, el teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La información deportiva. Bueno, Adolfo, vamos echando ya el cierre en el día de hoy. Sí. Tenemos Copa del Rey. Es importante anotarlo. Copa del Rey. Vamos a ver qué pasa con el Rayo Vallecano. Sí. Estamos ya en las semifinales de la Copa del Rey. Mañana entonces tendremos los compromisos entre el Valencia y el Athletic de Bilbao. Recordemos que esta serie está empatada 1-1. Empató el Valencia en condición de visitante. Vamos a ver qué hace en el estadio Mestalla. Mientras que el Betis dio cuenta del Rayo Vallecano 2-1. En todo caso, la final está abierta. Cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver si el Rayo Vallecano despierta. Es hace rato no gana. Está en racha negativa el Rayo. Se perdieron también los goles para Falcao. No aparecen. En fin, así es el fútbol. Hay veces tenemos rachas positivas y rachas negativas. En estos momentos le toca al Rayo la negativa. Disfrutó durante mucho tiempo de una racha muy larga de resultados positivos. Y bueno, está viviendo justamente de la renta, ¿no? Pero tiene en todo caso que reaccionar. Y aquí estamos hablando de la Copa del Rey. Llegar hasta las semifinales, bueno, eso quiere decir que he hecho una buena campaña. Mañana entonces en el estadio